De las radios comunitarias. Pues que las radios comunitarias, como es más de la comunidad, es más del pueblo, tratan de darte ahora sí noticias, tratan de darte cosas que realmente valen la pena del pueblo, como que vamos a ir a limpiar una barranca, vamos a ir a barrer las calles, no tires basura, o sea, cosas que realmente valen del pueblo, como los chavos. Los chavos, a los que casi nadie les toma atención, que son a los que hacen patineta, los que pintan, los que son rockeros, que televisoras grandes que solamente son del gobierno, no se enfocan a ver, tratan de cubrir ese tipo de cosas buenas. Y pues una así comunitaria, o sea, te da a conocer lo que no hay en el pueblo. ¿Y tú qué piensas de que la televisión... Ahora sí que la televisión, Televisa y todo esto, es que no me confío. La televisión, como nacional, sataniza el graffiti y una televisora, una radio municipal, al contrario, apoya el graffiti. O sea, ¿por qué piensas que suceda esto? Pues una televisora grande, te va a decir que el graffiti es vandalismo porque pues es del gobierno. El gobierno trata de que no existan cosas así en la sociedad, tratan de quererte encerrar en su mundo. Pero una radio más comunitaria te enseña lo que realmente hay en el pueblo y no trata de que lo ¿cómo te explico? De que lo olvides, de que lo hagas a un lado, lo veas mal, sino al contrario, te lo demuestra, que te enseña su lado bueno de él y no siempre lo malo. ¿Y tú qué piensas de la libertad de expresión, de la libertad en general? Pues la libertad de expresión en general, en todo, pues que es una buena libertad que se necesita ya dar, porque ahorita todo el gobierno, televisoras, radios, que son de ese tipo de partes, te está queriendo encerrar, no te deja ser libre. Ya no puedes andar caminando en la calle solo, porque ya hasta las mismas patrullas te quieren revisar. En vez de tomarte como parte del pueblo, te toman como delincuente, pues como que no va.